La columna de arte con Luciana Salis. En Manhattan, la clara y vigorizante mañana del martes 9 de noviembre de 1999, el doctor Stanley Shand, dentista jubilado y con dos divorcios en su currículum matrimonial, abandona el piso de la avenida Amsterdam donde reside y se dispone a dar su paseo cotidiano. Pese a sus 89 años, camina con paso enérgico, lleva erguida la cabeza, tocada con gorra de cuadros, y la vivacidad brilla en sus ojos. Disfruta de una salud de hierro y de un secreto, un magnífico secreto que alienta todos sus instantes conscientes. Participa desde hace 33 años, a decir verdad, se han convertido recientemente en el último participante vivo, en un acontecimiento cósmico cuya fructificación definitiva se va a cumplir en el paso máximo de 2 meses. En la confluencia de Broadway y la calle 74, un taxi sin control se precipita a toda velocidad sobre la acera y aplasta al Dr. Shand contra la pared del Teatro Bacon. El hombre fallece instantáneamente. En el mismo instante, pocos segundos después de las 11:03 de la mañana, en el sanatorio Halsey Bodein de Upper Montclair, New Jersey, se abren los ojos de la paciente de la habitación 215. Unos ojos que han permanecido cerrados durante todos los años que la mujer lleva ingresada en el establecimiento, desde 1970 y algo, más tiempo del que recuerda cualquier persona del sanatorio Halsey Bodein. La pergaminada enfermera negra que aplica un masaje al brazo derecho de la mujer hace gala entonces de una extraordinaria presencia de ánimo. Traga saliva, respira hondo y sigue con el masaje. «Hola, nena», saluda en tono cordial. «Nos alegra el amar tenerte ya con nosotros». El nombre que figura en la placa de su uniforme es Clarice. Por encima del mismo cuelga una chapa en la que reza «I love Andy». Separa una mano, la alarga hacia la mesita de noche y busca a tientas el pulsador del timbre. La paciente mira hacia el techo y pestanea. Frunce los labios en los que brilla la saliva. Ha entrado en la cincuentena, tiene tez pálida y bonita figura. La cabeza, con el bien peinado cabello castaño rojizo cuajado de hebras grises, se inclina a un lado, implorante las pupilas azules. «Vas a recuperarte», le tranquiliza Clarice al tiempo que aprieta el pulsador 2 veces. «No te preocupes, enseguida vas a sentirte mejor». Baja el brazo de la mujer y lo deja apoyado en la superficie de la cama y dice: «Voy a buscar al médico, no te preocupes, todo se arreglará». La mujer la ve salir de la habitación. «Tiffany, quítate esos malditos auriculares, avisa a Atkinson. La 215 ha abierto los ojos, está despierta. La 215 está despierta». ¿Qué había ocurrido? Estaba sentada ante el escritorio, junto a la ventana de la alcoba. Hacia las 7 de la tarde, mientras Andy miraba la televisión tendido en el suelo, más o menos a 1 metro de distancia. Ella escribía a casa una carta en la que hablaba del traslado a San Francisco, a la vez que se esforzaba en no ir a Kukla y Oli, ni el maldito aquelarre que se desarrollaba tempestuosamente en el piso de al lado, el de Minnie y Román. Y allí se encontraba ella ahora, en una soleada habitación de hospital, con la intravenosa de un gota a gota en un brazo y una enfermera dándole masaje en el otro. ¿Andy también estaba herido? ¡Oh, Dios, no, por favor! ¿Se había desencadenado alguna clase de desastre? ¿Cómo es que ella no se acordaba de nada? Sacó la punta de la lengua, se humedeció los labios, notó que los cubría una capa de ungüento mentolado. ¿Cuánto tiempo había permanecido dormida? ¿Un día? ¿2? No le dolía nada y, sin embargo, no podía moverse. Se esforzó de nuevo en aclararse la garganta. Entró corriendo la enfermera. «¡Ya viene el médico!», anunció. «Tranquila». «¿Está aquí mi hijo?», susurró Rosemary. «No, solo usted. Habla, alabado sea el Señor». La enfermera bajó la manga del brazo de Rosemary, Le apretó la mano y se desplazó a los pies de la cama. ¡Jesús bendito! ¿Qué ha pasado? Preguntó Rosemary. Nadie lo sabe, nena. Estabas inconsciente como una luz apagada. ¿Cuánto tiempo? Clarice echó una manta sobre los hombros de Rosemary y enarcó las cejas. Con exactitud, no lo sé. No trabajaba aquí cuando te ingresaron. Tienes al doctor en ascuas. Dedicó una sonrisa a Rosemary. Era una enfermera llamada Clarice, quien lucía una chapa de I Love Andy. Mi hijo se llama Andy, dijo Rosemary al tiempo que le devolvió la sonrisa. ¿Ese corazón significa amor? Exacto, respondió Clarice. Tocó con el dedo la redonda insignia de fondo blanco. Yo amo a Andy. Ahora están estas chapas dedicadas a todo, a toda clase de cosas, como yo amo Nueva York, en fin, cualquier cosa. Es una monada, calificó Rosemary. No lo había visto nunca. Un hombre de bata blanca pidió excusas al pasar entre el grupo de personas de edad que miraban desde el umbral. Un hombre alto y corpulento, pelirrojo, de barba espesa y también roja. Clarice volvió la cabeza, se apartó y fue a cerrar la puerta. «Está hablando y puede mover la cabeza». «Hola, señorita Fontaine», saludó el médico mientras se acercaba a la cama y sonreía a través de la frondosidad rojiza de su barba. Dejó el maletín y una carpeta de cartulina encima de la silla situada junto al lecho. «Soy el doctor Atkinson». Se presentó a la vez que bajaba el embozo de la sábana. «Esta es una gran noticia». Sus dedos cálidos tomaron la muñeca de Rosemary y levantada la muñeca, observó el segundero de su reloj de pulsera. «¿Qué me ha ocurrido?», preguntó Rosemary. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?». «Poco a poco, aguarde un momento», dijo el médico sin apartar la vista del reloj. Bajo aquella barba no parecía ser mucho más viejo que ella. Se andaría alrededor de los 35. Un estetoscopio ultramoderno le colgaba del cuello, como una delgadísima corbata cromada sobre el fondo de la chaqueta. En un lado de esta llevaba una placa con el nombre de Dr. Atkinson y en el otro una chapa de I Love Andy. Rosemary supuso que Andy sería algún miembro del personal o el paciente favorito del sanatorio. Trataría de hacerse con una de aquellas chapas antes de abandonar el establecimiento hospitalario. El doctor Atkinson le soltó la muñeca y le dedicó una sonrisa. «Hasta ahora estupendo», diagnosticó. «Sorprendentemente. Por favor, tenga paciencia conmigo durante unos minutos más. Quiero asegurarme de que no nos va a dejar otra vez. En cuanto tenga esa certeza, le contaré todo lo que sabemos». «¿Le duele algo?». «No», respondió Rosemary. «Bueno, procure relajarse. Sé que no le va a ser fácil. No lo era, que sepamos...». Eso significaba que había cosas que ignoraban. Y el nombre porque le había llamado, señorita Fontaine. Un helado vacío empezó a ampliársele en el estómago. Mientras el médico le exploraba el corazón, le examinaba los ojos y los oídos, le tomaba la presión sanguínea. Ella llevaba allí más de 2 días. Tuvo esa certeza. 2 semanas, tal vez. La habían hechizado. Minnie, Román y el resto de los miembros de la Aquelarre. Ese era el objeto de la cantinela. Descubrieron que ella iba a llevarse a Andy a 5.000 kilómetros de distancia de ellos, que ya había comprado los billetes de avión. Recordó que también echaron un maleficio sobre su viejo amigo Hatch. Tiempo atrás, cuando ella estaba embarazada, temerosos de que Hatch supiera demasiado sobre brujería, sobre la auténtica brujería, de que adivinase lo que le habían hecho a ella y el hijo que llevaba en su seno. El pobre Hatch pasó 3 o 4 meses sumido en un coma inexplicable y luego murió. Ella tenía suerte al estar viva, pero... ¿qué había sido de Andy? El niño se encontraba totalmente en poder de los adoradores del diablo, mientras ella permanecía acostada allí. Trató de no pensar en que ellos habían estado alimentándole y educándole siempre a su lado. «¡Malditos sean!», exclamó. «Lo siento, no le he entendido bien», dijo el médico. Y se sentó junto a la cama, acercó más la silla e inclinó su pelirroja cabeza hacia Rosemary. «¿Cuánto tiempo?», le preguntó ella. «Semanas, meses. Señorita Fontaine...» «Rayleigh», le corrigió. «Rosemary Rayleigh». El médico se echó hacia atrás abrió la carpeta que descansaba en su regazo y bajó la vista para escudriñarla. «Verá usted», dijo Rosemary, «tengo un hijo de 6 años que está con personas de las que no me fío absolutamente nada». «A usted le ingresaron aquí», explicó el doctor Atkinson, baja la mirada, «el señor y la señora Clarence Fontaine, quienes dijeron que era nieta suya y que se llamaba Rosemary Fontaine». «Los Fontaine», dijo Rosemary, «pertenecen en ese grupo de personas de la que le hablo. Son quienes me pusieron en esta situación, quiero decir, el estado de coma. ¿No es lo que se llamaba coma inexplicable?» «Bueno, sí, pero un coma no es...» «Sé lo que me han hecho», le interrumpió. Se incorporó tratando de apoyarse en un codo, pero volvió a caer. Se mantuvo erguida, con los ojos al mismo nivel que los del doctor Atkinson. Insistió. «Sé lo que me han hecho, pero no voy a contárselo a usted, porque también sé, por experiencia, que creería que estoy loca. No lo estoy. Le agradecería que me dijese cuánto tiempo llego aquí, dónde me encuentro exactamente y cuándo estaré en condiciones de marcharme a casa». El doctor Atkinson se arrellanó el asiento y aspiró una bocanada de aire. La contempló con aire grave. «Está usted en un sanatorio de Upper Montclair, en New Jersey». «¿Un sanatorio?», repitió Rosemary. El médico asintió con la cabeza. «Halsey Bodine. Nuestra especialización, cuidados prolongados». Rosemary se le quedó mirando fijamente. «¿Qué día es hoy?» «Martes», respondió él. «9 de noviembre». «¿Noviembre?», exclamó Rosemary. «Anoche era mayo. Dios santo». Se dejó caer sobre la almohada con las manos en la boca y los ojos clavados en el techo, llorando. «Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 6 meses. Arrebatados a su vida y Andy en manos de aquellas personas durante los 6 periodos de 30 días y 30 noches. Observó que el médico seguía mirándola con expresión grave, manteniendo aún la distancia. Se quitó las manos de encima de la boca y se las puso delante de los ojos. El dorso, la piel de ambas manos parecía jaspeada, una mancha oscura, dos. Se tocó una mano con la yema de los dedos de la otra y miró al médico. «Lleva usted aquí mucho tiempo», dijo él. Se acercó un poco más, cogió la mano de Rosemary y la estrechó. La retuvo. Clarice, en el otro lado de la cama, cogió la mano que estaba en su zona. La mirada de Rosemary fue de uno al otro lado, desorbitados los ojos, temblorosos los labios. «¿Quiere que le dé un sedante?», preguntó el facultativo. «No». Rosemary movió la cabeza negativamente. «No quiero volver a dormirme. Nunca. ¿Qué edad tengo? ¿En qué año estamos?» El doctor Atkinson tragó saliva. Las lágrimas afluyeron a sus ojos. «En 1999», dijo. Rosemary se le quedó mirando. Él asintió. Clarice lo confirmó. Se mordió el labio inferior y movió la cabeza afirmativamente. «La trajeron aquí en septiembre de 1972», dijo el doctor Atkinson. «Hace poco más de 27 años. Con anterioridad pasó usted 4 meses en el hospital de Nueva York. Los Fontaine, quienes quieren que sean, establecieron un depósito cuyos fondos se han venido sufragando desde entonces los gastos de su estancia y mantenimiento en el sanatorio». Tendida boca arriba, apretando los párpados, Rosemary sacudió la cabeza. «Imposible, imposible, imposible. El aquelagre logró su objetivo. Andy había alcanzado el estado de adulto, un extraño al que educaron ellos, a su modo y para sus fines. Ahora podría encontrarse en cualquier sitio o muerto que ella supiera». «Oh, no, Andy, Andy», exclamó llorosa. «¿Cómo es que conoce la existencia de Andy?», preguntó el doctor Atkinson, desorbitados los ojos. «Se refiere a su hijo», terció Clarice al tiempo que palmeaba la mano de Rosemary. «También se llama Andy». «Ah», articuló el doctor Atkinson y aspiró una bocanada de aire. Se inclinó sobre Rosemary, le dio unas palmaditas en la mano y le acarició el pelo mientras ella sollozaba tendida en la cama. «Señorita, señora Reilly», dijo el médico, «Rosemary. Ya sé que es un consuelo muy pequeño cuando usted ha perdido tantos años, pero... que yo sepa, hasta el momento, Solo dos personas han sobrevivido tras permanecer en coma durante un periodo tan prolongado. El hecho que usted haya emergido, y emergido tan limpiamente, con sus facultades en condiciones tan relativamente buenas, en fin, es un milagro. Eso es lo que es, Rosemary, un auténtico y completo milagro. El hijo de Rosemary, de Ira Levin, es la segunda parte del bebé de Rosemary, conocido acá, o Rosemary's Babies, que se ha convertido ya a esta altura en una novela de culto. Tal es así que el director Roman Polanski la llevó al cine en 1968, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia de Broadway. Realmente, la primera parte, Rosemary's Baby, es altamente recomendable. Después de esa no van a querer hacer más que seguir con la segunda. Little Mary was 5 years old. Her parents left her, she was out in the cold, alone to live and find her way in this great world of heartache and pain. Eyes of brown, matted locks of gold. Her flower dress is tattered and soiled. Tear-stained cheeks, her feet cold and bare. Who could have left a child so rare? Rosemary, your day will come. He loved you so, he gave his only son. Keep the faith in your soul, stay down on your knees. I'm begging you, please, hold on to the beads in your heart. Your heart.